Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una niña que demostró en su casa tener dificultad para ver. Se tenía que colocar muy cerca del televisor. En la escuela detectaron que tenía algún problema ocular. Fue por eso que debieron llevarla a un oftalmólogo para que la tratara. Más adelante, con el uso de sus anteojos, pudo superar la dificultad y ver más claro. Todos nosotros podemos padecer problemas de la vista, telarañas, cataratas, presbicia. Eso nos impide ver la realidad tal cual es. Podemos andar mal de la visión sobrenatural y quedarnos solo con las apariencias, sin llegar a detectar lo profundo de la realidad. El problema ocular lo tuvieron los discípulos de Emaús, que se encontraban tan desanimados que no pudieron detectar al caminante que andaba con ellos. Por ese motivo fueron reprendidos como hombres duros de entendimiento y carentes de fe. De allí que el resucitado les va explicando las escrituras y luego produce una teofanía al celebrar la Eucaristía. Tuvieron necesidad de una nueva evangelización para salir de la ceguera que les impedía descubrir al Señor escondido, y el acto histórico de su resurrección, tal como estuvo anunciado por toda la Biblia, que tiene a Jesús resucitado como clave interpretativa. Actualmente existen ofuscaciones generales, tales como la civilización científico-técnica, que por un lado vemos que son muy buenos los adelantos que existen, pero pueden llegar a que muchos consideren que pueden prescindir de Dios. También la civilización del consumo y del bienestar, por un lado son muy buenas las comodidades, pero para buscarlas se puede caer en un materialismo que oscurezca la espiritualidad. También una sociedad que busca libertad. Es positivo vivir en libertad, pero cuando se cae en su extremo, cada uno puede buscar el individualismo. También una sociedad pluralista. Cada uno puede fabricar la religión a su medida, una propia ética, una propia manera de concebirlo todo. En una oportunidad dialogaban en un avión dos personas sobre sus hijos. Uno de ellos comentó que tenía varios y uno de ellos se encontraba en estado de coma. Él y su esposa estaban desanimados y ya deseaban que se muriera. Pero un día sucedió algo especial cuando fueron a visitar al hijo y lo encontraron con un ministro de la comunión que le leía la Biblia, le oraba. El laico manifestaba tratarlo con fe y a ellos les pareció que el muchacho entendía y sintonizaba con el hombre creyente. Se dieron cuenta que tenían que ver al hijo enfermo, grave, con otros ojos, como a un hijo de Dios. A nosotros se nos convoca a descubrir a Jesús resucitado, que se encuentra en la palabra. Hace falta leerla con mayor fe, necesitamos vivir la Eucaristía con mayor atención a los signos de la presencia, y se requiere tener una visión diferente de toda la realidad. Es muy distinto ver las cosas superficialmente, con la mirada del hombre carnal, natural, que mirarlas con la visión del hombre espiritual, de fe. La fe debe ser, en primer lugar, el centro de la vida. Desde ella debemos pensar, actuar. En segundo lugar, necesitamos una experiencia personal. Se requiere un encuentro diario con el resucitado. En tercer lugar, hace falta una fe comprometida. La recibimos y la celebramos en comunidad. En cuarto lugar, la fe debe estar encarnada en el mundo. No podemos separar la fe de las realidades. Ella debe darle sentido a todas las cosas. En quinto lugar, hace falta una fe testimonial, porque el mundo escucha a gusto a los testigos. Y en sexto lugar, la fe se debe vivir en el amor. Debemos descubrir hermanos, como lo hacía ese ministro de la comunión que atendía al muchacho en estado de coma, y debemos trabajar por la paz, la solidaridad, la justicia y la libertad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.